mirando azul clarito la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Bueno, seguimos con el programa. Ahora tenemos la columna de la marcha federal, multitudinaria marcha federal, la que algunos medios levantaron y dijeron que era un caos el centro de la capital federal, pero fue una marcha, la verdad, muy buena. Y tenemos también a Mario, que también nos va a comentar sobre la marcha. Así que bueno, Mario, comentanos cómo fue tu experiencia desde tu de camisado, ¿cómo la viviste? Bueno, primero muy buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy Mario Barroso, descamisado. Y bueno, Nico, ¿qué te puedo decir? La verdad es que fue una experiencia muy linda, muy gratificante saber que el pueblo se une en momentos de crisis, porque hay que decir la verdad, o sea, éramos distintas corrientes, más que nada la mayoría éramos peronistas. Y la verdad es que si bien se reflejó una unidad muy, muy intensa en todo lo que es la marcha, una alegría por estar luchando por los derechos que ganamos en estos últimos 12 años y con una consigna clara, yo creo que es no dar ni un paso atrás, ¿sí? Y no dejar que se nos avasallen los derechos adquiridos en todo este último tiempo. Así que me pareció una experiencia muy linda, conocí mucha gente. Caminamos muchísimo, la verdad, y se vio el poder del pueblo levantándose contra un Estado que utiliza el aparato del Estado, el Estado mismo, ¿sí? O sea, contra un régimen que utiliza el Estado para reprimir y perjudicar a las clases más postergadas, ¿no? Claro, yo desde el punto de vista de que marché con la juventud sindical, yo sentí mucha, la verdad, mucha gratitud al corazón, porque veía muchos jóvenes, muchos viejos, mucha gente yendo y diciendo, no nos pueden avasallar. Las mismas abuelas de Plaza de Mayo caminaron con nosotros. Pero sí, también me fui con un poco de bronca porque no veo que fue una respuesta, no hubo una respuesta del gobierno en decir, esta marcha nos dio que hablar. No lo vi eso, pero bueno, ojalá que el gobierno entienda que si se hizo esta marcha, como dijo un gran uno que estaba escuchando yo, se va a hacer 10 marchas más si no lo entienden. Y la semana que viene se va a hacer un paro general porque no lo entienden, que no queremos que nos avasallen con el gas, con la luz. Así que yo creo que Mauricio Macri quiere plantear que esta marcha fue simplemente de un partido político y no es así. Esta marcha yo creo que fue del pueblo y de los trabajadores, que se ven muy avasallados en sus derechos este último tiempo, 8 meses, en sus sueldos aumentados por decreto, muy bajo porcentaje con relación a los últimos años y con relación a la inflación que se ha sufrido estos últimos 8 meses, ¿no? Y creo que bueno, en esta marcha se vio la unidad del pueblo, se vio que más allá de las diferencias políticas que pueden haber, hay una consigna clara, ¿sí? No a la pérdida de derechos, es así. Y bueno, desde acá tenemos una entrevista con el secretario general de Lanús, que bueno, en la entrevista nos contaba un poco de cómo fue la organización desde Lanús. Secretario general de CTA de Lanús. Claro, secretario de la CTA de Lanús. Él nos contaba un poco cómo fue la... Vamos a escucharlo. Sí. Trabajan en CES. ¿Cómo le Bueno, hasta ahí el secretario general de la CTA de Lanús. Así que bueno, fue la verdad muy muy lindo la entrevista. Bueno, nos contaba la organización de que salieron 10 micros de Lanús, que hubo una radio abierta en Lanús. Así que bueno, Dante, ¿querés hacer algún comentario? Que te veo con cara de hacer comentarios. No, realmente estoy más con ganas de preguntar que de comentar, porque yo lamentablemente no pude ir a la marcha. Pero sí me han comentado que estuvo muy buena y también me gustaría saber, además, digamos, del secretario general de Lanús y ¿Cómo era todo el tema, digamos, cómo era la columna? Era una columna muy grande, se habían muchas banderas, ¿cómo era? Bueno, era la columna Cuyo, que se daba con la del oeste. Sí, con San Juan y San Luis. Pero allá en Buenos Aires se juntó con la del oeste, uh-huh. Con Neuquén, creo, si no me equivoco. Sí, la verdad es que éramos muchísimas personas. Se podía notar ya desde cuando cruzábamos el puente de Avellaneda, estaba completamente, el puente estaba completamente cubierto desde el ancho y el largo. Y vamos a decir lo que es, ese puente es larguísimo, es gigante, nunca sí. Había visto un puente tan grande, uh-huh. Y tanto tiempo para transitar un puente, como 2 horas caminando. Muy lindo, muy lindo. Y la verdad es que muchas personas, mucha presencia del pueblo, mucha gente grande, que eso es lo que más impactó. No eran pendejos chicos, ni gente de militante, sino eran más gente trabajadora. ¿Cómo fue el itinerante del viaje hasta Buenos Aires? Digamos, primero fue hasta Avellaneda, ¿verdad? Primero fue Córdoba y de Córdoba partimos a Avellaneda. Sí, la marcha fue Mendoza, Córdoba y Avellaneda. Iba a ser Rosario, pero por una cuestión de tiempo no se pudo ir a Buenos Aires, a Rosario. Igual se hizo la marcha allá, pero nosotros no pudimos ir y pasamos directamente a Avellaneda. Bueno, igual en Córdoba la pasamos muy bien porque nos aprendimos algunas canciones que en contra del presidente. Y bueno, una creatividad tienen los cordobeses para hacer canciones. Y también estuvimos comiendo con los cordobeses, con los sanjuaninos, con los de Salta. Haciendo... Sí, hicimos sociales por todo el país. Pero fue una experiencia muy linda, muy linda. En Avellaneda nos bañamos con agua fría, le queríamos decir a la compañera de Avellaneda que gracias por recibirnos, pero la próxima con agua caliente, por favor. Bueno, con Macri no se puede, che. Está muy caro el gas, está claro, muy caro el gas, el tarifazo lo pegó a todo. Está lo claro. Y no más sándwiches de milanesa. Eso sí, por favor, estaba muy duro, pero no, muy bien. Así la no, los compañeros se portaban muy bien, pero ahora que estamos en nuestra casa podemos criticar, ¿viste? Los sándwiches de milanesa. Ya, podemos criticar un poquito. Pero no, a pesar de eso, muy bien. A mí lo que me llamó la atención mucho fue cuando transitábamos por el puente de Avellaneda, la gente que pasaba por la otra autopista tocaba bocina. Y me causó mucha, no sé si gratitud o mucho bienestar el saber que de 50 bocinazos solamente eran 2 para putear y los otros 48 eran para pasar. Apoyo, un claro apoyo, que por un lado es triste porque quiere decir que ya se le está tocando el bolsillo bastante fuerte a la clase baja y clase media baja y clase media. Sí, teniendo en cuenta que Avellaneda, digamos, es un departamento, no, un partido, digamos, Buenos Aires, bastante popular, y el conurbano, donde se encuentran la mayoría de las empresas, las fábricas, todos los obreros trabajan allí, en lo que sería también Dock Sud, es parte de Avellaneda. Es una zona muy peronista porque se empiezan a sentar ahí a partir del plan industrial, digamos, que Perón empieza a desarrollar y a generar en esta industria afuera de la capital federal. Así que es una zona muy popular. Una zona muy popular Avellaneda, es una linda zona como para arrancar una marcha, ¿no? Una marcha federal. Podríamos ir ya al segundo audio. Al segundo audio, que es una persona que trabaja en... Delegado de ATE. Y trabaja en ANSES. Y en la última parte nos contaba, nos hizo un breve resumen desde la gestión anterior de ANSES y esta gestión, así que lo vamos a escuchar. La el triunvirato de la CGT. Yo soy delegado de base y hay cuestiones que no, viste, no estoy muy al tanto, digamos, pero algún embrollo debe haber, viste. ¿Usted cree que es bueno, malo? No sé. Y acá en Buenos Aires, ¿cómo se hace para que el tarifazo no le pegue a los trabajadores? Y la gente se tiene que manifestar. Esto es como algo impuesto también por el poder económico, ¿no? Que hacen que la gente sea individualista y solo piense en lo suyo y no le importa lo demás, ¿no? Pero quizá ahora es el impuesto a la luz, de algún servicio, o un aumento en una comida o en un transporte, pero estas son políticas que nos llevan cada vez más a romper el techo nacional y a verse afectado el salario del trabajador hasta el empleo, ¿no? Porque cuando la gente no tenga poder adquisitivo no va a poder consumir y esto después va a repercutir en el trabajo de la gente, en un restaurante, en el que hace zapatos, en la industria nacional, ¿no? Ya están yendo a comprar plasma. Yo ya no viví en los 70, tengo 45 años, mi viejo laburaba en el laburo, lo vi en la época de Martín de León, en la época de la importación, y compraban la mercadería afuera y no le importaba, y estaban a la nacional. Ya que usted trabaja en ANSES, dígame, ¿cómo ve ANSES ahora y cómo ve cuando la gestión anterior? Bueno, yo trabajo del año 90, cuando se hizo la unificación de las cajas, que se hizo el Instituto de Previsión Social, y hubo un cambio a partir, bueno, todos vivimos la época de la flexibilización laboral, también impuesta por el poder económico, o sea, que es Wall Street, ¿no? Que maneja el mercado de todo el mundo. Y nada, ganamos dos mangos y aparte salió el sistema de capitalización, que eran cuatro vivos que manejaban la plata oscura y la ponían a trabajar en la bolsa de valores y se quedaban con los intereses. Y cuando vino el gobierno de Cristina, digan bien, mal o no, la única realidad es que se amplió la prestación de una asignación familiar o una universal o una jubilación para más de casa y el procrear y el conectar igualdad y un sinfín de cosas. Que la plata cuando se agarró, aunque dicen que se robaron la plata de jubilados, mentira, esa plata se redistribuyó entre los trabajadores, ¿no? Entre lo que es la sociedad. La Administración Nacional de la Seguridad Social no solo es jubilación, comprende un montón de cosas, ¿no? Comprende todo esto que te dije recién. Y ahora, yo creo, porque por experiencia, de cómo están abordando las políticas, están haciendo el piso, con la lupa, están viendo lo que pasa, mejor empezar a sacar funciones. Y le van a cambiar el nombre, pero van a querer privatizar, porque se lo impone, ¿no? El establishment, voy a decirlo de nuevo así. Bueno, muchísimas gracias, un placer haberlo conocido. Bueno, muchas gracias, compañero, un abrazo a todos. Así pasaba la entrevista a este delegado de ATE. ¿De qué parte me dijiste que era Nicolás? De Avellaneda. De Avellaneda, era un delegado de base del partido de Avellaneda a Buenos Aires. Así pasaba, y vamos ahora a un tema musical. Ahora sí, por favor, operador, hasta siempre, comandante, que ahora sí lo tenemos. Thank you. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA. Heraldo de Buenas Noticias. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Hablando de elefantes, muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Hablando de elefantes, siempre digo lo que pienso. Viernes de 16 a 18 horas. Siempre digo lo que pienso. Escuchanos. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Bueno, seguimos acá. Ahora tenemos una entrevista con el Fernando Gómez. Con Fernando Gómez. ¿Quién es? Contanos un poco. Fernando Gómez es el secretario general de la corriente de descamisados, es el que articula, digamos, todas las ramas de a nivel nacional de descamisados. Ajá, bueno, entonces lo escuchamos a ver qué opina de esta marcha federal. ¿Qué reacción va a tomar el Cambiemos y el Macrismo después de la marcha federal? Ellos tienen en claro claro que vienen a representar los intereses de los grupos económicos transnacionales, que vienen a representar los intereses de un puñado muy chiquito de argentinos, de los privilegiados, de los dueños de la tierra, de los dueños de la riqueza, de los dueños de todas las otras cosas. Digo, nosotros somos dueños de nuestra propia dignidad, somos dueños de nuestro propio destino, y de ese lugar se para el pueblo para pelear en esta etapa de la Argentina. Digo, yo no creo que le logremos modificar, porque ellos están convencidos de lo que están haciendo. Vienen a sacarle la plata del bolsillo a los trabajadores y lo más humilde y llevarla a la finanza de los grandes grupos económicos. Esa política la vienen generando en los últimos 8 meses. Esperemos que abandonen ese modelo, ese plan económico. Yo lo veo muy difícil, porque lo veo absolutamente convencido de representar los intereses de los patrones y de los barcas de los argentinos. Buenísimo, compañero. Como conclusión final, la consigna de la marcha federal para hacer un par de videos era "Yo marcho". ¿Por qué pensás que la DESCA marcha hoy? Nosotros le pusimos "Nosotros marchamos", porque nos gusta el espíritu de lo colectivo. Parece que hay que vencer la idea de que acá los reclamos son sectoriales, son individuales, son particulares, los reclamos son colectivos. Nos nutre y nos identifica qué es lo que hace que una organización como Descamisado, una organización política del peronismo, esté abrazada a los intereses de los compañeros del movimiento obrero que convocaron esta marcha, que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas necesidades, que estamos convencidos de que esta política económica nos vuelve a llevar a los años más oscuros y más tristes de la Argentina. Y los que peleamos por la felicidad de nuestro pueblo, en definitiva nos vamos amuchando y nos vamos encontrando las voluntades colectivas de estar en la calle dando pelea por los mismos intereses y los mismos objetivos. Eso es lo que nos hace estar hoy acá. Necesitamos construir una voluntad colectiva mucho más grande que nosotros mismos para poder frenar la política de ajuste. Buenísimo, compañero. Clarísimo. Fernando Gómez, secretario del Interior de la Corriente Peronista Descamisado. Bueno, ahí estaba la entrevista con Fernando Gómez, referente de la Descamisada a nivel nacional. Contame, Mario, ¿cómo fue la columna de Descamisados? Más o menos, ¿cómo marchó? ¿Qué tamaño tenía? ¿Cómo se veían? ¿Qué banderas? Etcétera. Contame todo con detalle. Y Descamisados, si bien, sabemos que Descamisados es una corriente a nivel nacional. Éramos casi 600 personas, un poquito menos, no sé bien el número exacto, pero estábamos de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, Avellaneda. Fue muy lindo. Pasa que Descamisado tiene canciones muy lindas, tiene canciones propias también, tiene una banda, tenemos una bandera enorme. La verdad fue un honor estar ahí con los compañeros de todo el país agitando la bandera peronista y Descamisados, ¿no? Pero como decía, reivindicando esta lucha de unidad, y muy contento de conocer mucha gente de todos lados, no solamente peronista, también gente del Partido Comunista, por ejemplo, que también estaba ahí, y señores y señoras que iban con su mate a caminar y a luchar por sus derechos, o sea, por no perder esos derechos adquiridos, ¿eh? Y fue una experiencia muy grata. Una muy bonita experiencia, así que, bueno, parece que la marcha por todos lados donde se lo vio, ¿no? A pesar de ser una protesta muy grande frente, digamos, a una circunstancia que está sufriendo ahora los trabajadores, el país, fue una experiencia linda, ¿no? En el sentido de decir, bueno, que nos quiten todo, pero que no nos quiten la esperanza, que no nos quiten la lucha, que no nos quiten la alegría de estar juntos, de marchar por la calle y de repente cada tanto ir y tomar Buenos Aires, hacerla nuestra, hacerla de los negros del interior, ¿no? Ese aluvión zoológico que tanto les molesta a estos muchachos oligarcas. Bueno, seguiremos adelante con el programa y ahora viene la frutilla del postre. Viene una entrevista que los compañeros lograron hacer, los compañeros de la DESCA. Acá fue el compañero Leo el que hizo la entrevista también. De Florencia, sí. Exacto. Bueno, nada más y nada menos que con Naval Medina lograron hablar los compañeros allá en la marcha. Miren, si han hecho un buen trabajo. Vamos a escucharlo. Compañero, ¿qué le parece en este contexto la unidad de los trabajadores marchando en la calle reclamando por un salario digno y por unas condiciones equitativas de que se vienen que se vienen perdiendo después de 12 años de conquista? Yo creo que es una demostración muy contundente de un reclamo muy profundo, que es la sensación de un gobierno que está haciendo haciendo política simplemente escuchando los de arriba, que tardó segundos en quitar las retenciones a las mineras, a la soja, y se toma su tiempo y no termina de definir nunca ninguna política en nombre de las mayorías populares o los que menos tienen. En ese contexto, esta marcha tiene que leerse como eso, como un reclamo, con un llamado de atención muy profundo para un gobierno que no puede dedicarse solo a escuchar a los más poderosos, sino también tiene que escuchar a la mayoría del pueblo. Buenísimo, compañero. ¿Qué le pareció la unidad de la CGT? Me pareció muy, muy importante. Estamos en momentos que tenemos que juntarnos, agruparnos. La misma convocatoria esta, cuando uno ve, obviamente organizada por la CTA, pero encuentra bandera de camioneros de vuelta, bandera de judiciales, bandera de canillitas, bandera de un conjunto de sectores, muestra que frente a este gobierno el pueblo está organizando. Buenísimo, compañero. ¿Y usted piensa que el peronismo va en ese camino también de lograr la unidad? ¿O piensa que por ahí estamos todavía medio, falta un trecho un poco más largo? Falta bastante. Lamentablemente en el peronismo estamos viendo un proceso de crisis bastante profunda. Todavía hay muchas discusiones que tienen más que ver con echarnos culpa para atrás, porque se perdió, porque no se militó, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y cuesta más tomar las acciones. Yo creo que hoy por hoy la clave de la acción frente a esta situación va a venir por el lado de los sindicatos, las organizaciones sociales, la unidad de la acción, la unidad de estas acciones, ¿no? Entonces lo político partidario lamentablemente va a demorar bastante más. Muy bien, compañero. ¿Un mensaje para la juventud? Sí, que hay que seguir participando, militando, trabajando permanentemente para recuperar una mayoría política y social que vuelva a llevar a Argentina a un país de más justicia y más integración. Lo pudimos hacer hace muy poquito, no es imposible, digamos, hace 4 años tuvimos, un poquito más de 4 años, tuvimos 54% de los votos en una primera vuelta para un proceso de transformación, así que depende de nosotros, sobre todo de los más jóvenes. Buenísimo, compañero Val Medina para Radio Central Mendoza, programa Vi Una Vez. Un abrazo muy grande para todos. Así pasaba la entrevista con Aval Medina. A mí me gusta el detalle de Leo, ¿viste? Diciendo todo el tiempo, ¡Décimo Cabrero! Es muy bueno. Encima, ¿viste? Dice como, ¡Décimo Cabrero! No sé si lo separa, pero está bien. Un abrazo grande a Leo, a Flor, que no están. ¿Nos podrían haber contado, si estuvieran acá, cómo fue la experiencia de entrevistar a Aval Medina? Porque vos no lo viste, ¿o sí? Claro, no, yo no pude pasar porque me había perdido el colgante de Yo Marcho y no te dejan pasar. Y no te dejan pasar. Por una cuestión de seguridad. Claro. Qué cosa, chico. Que no pude pasar, pero los compañeros están muy contentos. Dicen que es una persona muy, muy noble, muy buena. Agradable. Muy agradable, sí, sí. Si contaban, ayer cuando estábamos armando el programa, ellos contaban que nada, estaban todos ahí adentro, tomada, había un par de gente que interesante de entrevistar, habríamos tenido otras entrevistas, pero la verdad que esta entrevista es muy buena, la verdad que no se consigue todos los días, así que una felicitación a los compañeros que lograron hacer un muy buen trabajo en Buenos Aires, todos los que fueron, todos los compañeros que marcharon hicieron un gran trabajo por la patria, ¿no? Digo, todos los compañeros en general, todos los trabajadores que marcharon hicieron un gran trabajo por la patria, por aquellos que no pudimos marchar. Y ojalá podamos conseguir todo lo que buscamos en un futuro, sea 2019 o por lo menos en estas elecciones de diputado 2017, diputados y senadores, podamos conseguir alguna forma de quebrarle el brazo a este gobierno entreguista, a estos legisladores que han dado tantas facilidades también para lograr esto que se ha propuesto este gobierno. Así que, bueno, vamos a seguir. Ya son las 5:42. Y Nicolás quiere decirnos un minuto. Quería agradecer a todos los que hicieron realidad esta marcha, a toda la CTA que nos invitó, que se hizo un gran trabajo desde la CTA haciendo bingos, haciendo peñas, y la verdad quería agradecer y más que agradecer, decirle a los compañeros de que hicieron esta marcha posible, que donde necesiten que nosotros estemos, vamos a estar, y si se tienen que hacer 10 marchas más, vamos a ir a esas 10 marchas más. Así que gracias, Dante, por darme el honor de hablar. El honor. Por favor, yo no te estoy dando nada, Nicolás. Este espacio es tuyo. Bueno, vamos a ir a un tema musical, Alicia en el País de las Maravillas, y vamos a empezar ya con un bloque más distendido, el último bloque, y vamos a hablar un poco de la cultura de la resistencia, la música, etc. Todo esto en el próximo bloque. Vamos con Alicia. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Así pasaba Alicia en el País, la canción de Alicia en el País, como apertura de esta columna cultural, la cual decidimos llamarla la cultura de la resistencia. La temática en realidad trata, bueno, de esto, de cómo en las distintas épocas la música significó resistencia para los procesos difíciles. Alicia, por ejemplo, está escrita en épocas de dictadura y tiene muchísimas connotaciones que en aquel momento, gracias a no sé qué, no quiero decir Dios porque no hay ateos también, no se dieron cuenta los milicos que iban para ellos, pero bueno, muy muy bueno la verdad. Eso, o sea, Charlie, Spinetta, todos estos tipos que, bueno, y ahora estamos escuchando por atrás, estamos escuchando Bronca, Marcha de la Bronca. No sé, no lo habíamos escuchado en el programa, ¿verdad? No, estaba. Lo vamos a escuchar porque me gusta este temita. Así que, bueno, ¿qué pasó? Terminó la dictadura y bueno, y empezó otro problema en el país, que fue el tema de la hiperinflación, o sea, con la venida de la democracia, todos en contra de Alfonsín, por así decirlo. Los mismos, digamos, que atacaron a Cristina, atacaron a Alfonsín, en una democracia débil y joven, un partido que no tenía todo el banque que hoy en día tiene, digamos, este movimiento, el movimiento del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, etcétera. Y bueno, y hay una canción que define más o menos ese momento, que es Mañana en el Abasto, de Sumo, la cual vamos a escuchar ahora, si me lo pone el operador, Juancho Ortiz. Así que ahí viene. Bueno, y así escuchábamos Una Mañana al Abasto, un tema que habla un poco, sí, es, podría decirse cómo el abasto se transforma de eso que era antes algo más popular, qué sé yo, en un shopping, viste, era una estación, la estación de abasto, donde pasaba todo, estaban los comerciantes que estaban ahí con sus changas, y después, nada, se convierte en un shopping, bullicio, 90, vienen los 90, o sea, con la avenida de ese abasto es como una especie de representación de la avenida de los 90, y nosotros ahí empezamos a pensar en todo esto de la privatización y la venida de capitales extranjeros que nunca llegaron y toda esa es toda esa vendida de humo, por así decirlo, de se viene la modernización, se viene todo bueno porque el Estado es malo, porque el Estado es deficiente, entonces tenemos que empezar a invertir capitales privados porque tienen que venir las inversiones, etcétera. Vendieron todo, no vino nada de guita. Y bueno, y a partir de eso empiezan otras bandas, otro tipo de música, una música un poco resistente, por así decirlo, a toda esta a todo este pensamiento. Y una banda que nos representa muy bien eso es La Renga. Y vamos a escuchar de La Renga Hablando de la Libertad. Con ustedes, La Renga Hablando de la Libertad. Pasaba Chizo diciendo que quería ser libre y que quería romper los dientes de este engranaje. Claro, este engranaje que se devoraba a la gente en todo el sistema este que nos planteaba neoliberal de los 90, este famoso derrame que nunca se derramó, y etcétera. Y con todo eso, bueno, llegó el 2000, llegó la crisis del 2001 y llegó la falta de la credibilidad en los políticos, porque tan llenos de promesas, de cuestiones que iban a mejorar, etcétera, etcétera, todo lo que dijeron fue una porquería, se chorearon todo, llegó, tuvo todo mal. Entonces llegó el 2001, llegó el que se vayan todos, y una banda emblemática de esa época fue Callejeros. Conocemos bien la historia, 2004 Cromañón es un punto de quiebre en lo que sería el rock argentino y lo que sería, digamos, en la sociedad, una gran tragedia. Y Callejeros nos canta este tema que se llama Fantasía o Realidad, que nos habla más o menos de esta crisis de identidad política en la cual ya la gente dejó de creer en los políticos y en la política. Podemos escucharlo, Fantasía o Realidad de Callejeros. Thank you. Salomón pensó, el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de... Bueno, y así terminamos con la parte cultural de este programa tan hermoso que se llama Había Una Vez. Y ahora vamos rapidito a la promoción que tiene que hacer Mati. Bueno, como para este viernes se viene Buscando a Wally, Moda Disco, Free, ya ustedes saben, hasta la 1:30, con reservas también si quieren hasta la 1:30, degustaciones para las chicas en la VIP, van a tener descuento. No se olviden, Buscando a Wally, este viernes, el próximo viernes 16 de septiembre se viene la banda de Lechuga, ahí en Moda Disco. Es como buscar a Pokémon, pero en Wally. En Wally. Así que no se olviden, muchachos, Moda Disco, la San Martín Vamos a ir a Sur, buscar a Wally. San Martín Sur, el dueño de las noches. Perfecto, y con esto termina el programa. Hasta mañana, hasta el próximo hasta martes. Hasta el próximo martes. La radio de los trabajadores.